yo me he dado cuenta que intimas con otro, fuera de nosotros, fuera de tu hogar. Aún nadie comenta, tal cual lo presiento, pero es un tormento tener que aguantar. Los niños desean salir con mamita, pero tú prefieres a ese señor que es solo un amante que quiere tu cuerpo como un pasatiempo, te usa y se va. Esposa y madre, pero hoy mujer, mujer y amante. Termina cuanto antes tu relación con él. Veo tus labios siempre que están resucitados cuando tu enamorado te deja regresar. Cuando tu enamorado te deja regresar. De cantar, vamos. ¡Más huevo! ¡Más! Bendito David, tu comando. Barrio Patricio de la Corona, la mala ira, para Junito de Tucumán, con Conejo y Cárcano, Adrián Pan y Hipólito, Hipólito y Goye, los Coñales de Tucumán, Nacho, Turca, Villa Allende. Los collantes, esposa y madre, pero hoy mujer, mujer y amante. Termina cuanto antes tu relación con él. Veo tus labios siempre que están necesitados cuando tu enamorado te deja regresar. Cuando tu enamorado te deja regresar. Cuando tu enamorado te deja regresar. Tony, Mauri, San Francisco, Tony, Marito, Marito, La Calera, para Nico y Pepe de Arruello.